me duele tu nombre. Y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo. Eso. Yeah. Me duele tu nombre, amor. Toledo, los perdidos, Franquito, Niquito, el AU, los traicioneros, Luquita, los hombres de traición, Yarela, la morocha, Jorgito, Vila Allende, ¡hueva! Kennedy, Barrio Patricio, ¡ay! Son terribles madrugadas las que pasé sin vos y tu foto aquí en mi almohada. Pero sigue tan presente siempre. Y no digas que se te hizo tarde, que te tienes que marchar. Por favor vete y cierra la puerta antes que me vea llorar. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. Cedro, levanta ese gusto, Oliva, la 05 de color, Tonga Villadera. Una luz en mi ventana dice que amaneció, pero si eres tan presente siempre. Y no digas que se te hizo tarde, que te tienes que manchar. Por favor vente y siéntate antes que me vea llorar. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo. Me duele y me quema cuando en la radio suena nuestro tema que me dedicaste aquella noche cuando tú me amaste. Me duele tu nombre, amor. Borracho Santa Rosa, Mario Primero. Para Tobía, Una. Para Pachi, Julio, Mati Primero, Mario. Me duele tu nombre y cada vez que me duele lo grito y ya no sé a dónde. Debo esconderme para no sentirlo. Me duele y me quedo. Suena nuestro tema que me dedicaste aquella noche cuando tú me amaste. El 7 de 0 este, Parque Casino de Altagracia, Los Caravanas, la última primera mano.